26 de octubre del 2005. Esto es El Navegante, programa número 6. Past the point over the bridge, looking out where the fishes live. Must be miles away. The path is set and my trail is black. Pretty soon there'll be no looking back, and I'll be miles away. We'll be miles away. We'll be miles away. Album running on its last track. Grab another one from the back. You must be miles away. The needle's dropping down real slow, starting to get a little low. I must be miles away. We'll be miles away. Wipe those tears from your face, and I'll see you another day. Bueno, pues nada, ya habéis escuchado la primera canción del programa de hoy, que en el grupo que vamos a poner durante el programa de hoy va a ser 28, o 28, se puede decir, y la canción que hemos puesto es Miles Away, y bueno, va a ser nuestro grupo de este programa. Espero que os guste, ya hemos empezado, es una canción muy tranquila, hay que decir que es muy muy tranquila, pero bueno, yo creo que es bueno para empezar. Bueno, depende de que lo hagamos esto, ¿no? Si lo vimos para recién despertarnos, pues no, la verdad que igual es de... Bueno, sí, pues bueno, para levantarse tranquilamente, ¿no? Bueno, no vamos a enrollarnos más. Lo primero, pues daros la bienvenida a este programa número 6. Y bueno, pues la primera noticia que tengo que dar es que no vamos a tener participación de nuestro amigo Ramón esta semana. No le he querido molestar ya que ha empezado con su primer podcast. Ha hecho su primer programa, que lo recomiendo, es loscolesdelaciencia.com. Tiene el primer programa, que lo he estado escuchando yo el de hoy. Y me ha hecho gracia la voz del principio. No sé si sea Ramón, sea tu novia, o quién será. Pero es muy, muy, muy gracioso, se puede decir. Joder, ¿cómo se puede decir? Bueno, que es muy gracioso el principio. Aunque luego los temas tratados están muy bien. El programa de a fondo está muy bien también. La estructura del programa a mí me gusta. Y bueno, lo seguiremos oyendo mientras Ramón nos haga más programas, ¿no? Pero vamos a ver si te pillo en algún momento por Skype y me parece una colaboración que a la gente le encantan tus colaboraciones. Y al final, pues el programa va a dejar de oírlo gente si no tengo tus colaboraciones. Así que ya hablaremos. Bueno, pues vamos a empezar con las noticias de esta semana. La verdad que hay muchas noticias. Pero bueno, yo creo que antes de todo voy a hablar de un mensaje que me han mandado, que me ha gustado porque, bueno, es la primera crítica que recibo sobre temas que he tratado. Y bueno, voy a leer el email, es bastante largo, pero bueno, yo creo que es bueno saberlo porque, claro, aquí yo ya te digo, Ángel, se llama Ángel Pardo, que aceptó tanto las críticas como las enhorabuenas, ¿no? Y tu crítica es muy buena, y no, y por eso lo voy a decir porque me parece muy bien lo que me has dicho. y aquí cada uno puede tener libre opinión. Se puede decir que lo que se supone que se quería conseguir con el podcasting también es hablar sin censura, libertad a la hora de hablar, ¿no? Y yo creo que con esto lo conseguimos. Entonces, bueno, tú puedes dar tu opinión, yo puedo dar mi opinión, y aquí todos somos libres de darla, ¿no? Que es lo que igual se había roto un poco con la radio tradicional. Bueno, paso a leeros el mail. Dice: hola Alberto, mi nombre es Ángel Pardo y soy oyente de tu podcast a través de VidaTech. Muchas gracias, y bueno, ya sé que la mayoría de mis oyentes son por VidaTech, por mis colaboraciones. Yo creo que si no habría colaborado en VidaTech los sábados, bueno, ahora los domingos, lo grabamos. Yo creo que entonces mi podcast no habría tenido ningún oyente. Me habría costado más empezar, se puede decir, ¿no? Bueno, pues sigo. El motivo de este mail es el de decirte que los comentarios que haces en tu podcast número 5 sobre la Nintendo DS demuestran que no tienes ni idea de consolas. Y hace mucho tiempo que visionarios como tú vienen enterrando a Nintendo. A día de hoy ya ves que todavía no ha quebrado, y por las ventas que tiene no creo que les vaya mal del todo. Yo dije una opinión, no sepa nada de bioconsolas. Yo di mi opinión porque yo Nintendo he tenido. O sea, tuve la primera de las primeras Nintendo, lo he tenido la Game Boy, aún la tengo hasta por el armario. Y bueno, yo os inventé de una opinión de lo que yo creo que habría sido su mejor paso, pero bueno, es que es mi opinión. Yo no, con eso no quiero decir que tampoco sepa nada. Pasa que yo soy pues más de PlayStation. Sí, es verdad, sí me la pongo mejor a PlayStation porque me gusta más. La mía, que hasta la Xbox la acepto porque está muy bien, pero es que la Nintendo, pues es mi opinión, que no creo que no tendría que ser el mercado, pero bueno, si como tú dices y dices que sabes más que yo, si las ventas de Nintendo van muy bien, oye, me parece genial. Contra más competencia en videoconsolas también es mejor, y eso también lo digo. Contra más videoconsolas, más competencia, de que cada videoconsola tenga que trabajar mejor para poder venderlas, ¿no? A mí, yo estudio administración y dirección de empresas y digo que soy partidario de la libre competencia. Y yo, contra más empresas haya del mismo valor, del mismo producto, mucho mejor. Si yo no digo lo contrario. Yo solo dije que yo creo que Nintendo podría haber seguido el paso que llevó Sega en su momento, que de pasar a fabricar videoconsolas, lo que fue lo que mejor se da a los juegos, y se dedicó a la producción de juegos. Era mi opinión, pero me parece muy buena tu crítica y tu opinión. Yo también la respeto. Bueno, vamos a seguir con el email. Dice: de acuerdo que en el Nintendox no es un juego muy afortunado, pero de eso a desacreditar una plataforma con tanta solera como Nintendo por un solo juego me parece exagerar. Es mi opinión, y lo vuelvo a decir. Bueno, vamos a seguir con el email. En mi opinión, las consolas Nintendo cubren un mercado que no cubre la PSP de Sony. Dejando a un lado los juegos propios de Nintendo, a los que soy adicto, está el precio. Hay gente que se siente atraída por las funcionalidades de la PSP, pero mucha gente, cuando se compra una portátil, la quiere exclusivamente para jugar, y le trae al fresco si no puede ver películas, escuchar MP3 o navegar por internet. Yo creo que en esto, yo tengo una opinión dispara a la tuya. Y yo creo que el caso más esto que se ha visto ha sido el caso de los móviles. Móviles es otro caso, que tú veías los primeros móviles, cuando los primeros pedazos trastos que eran, y solo podías hacer llamadas. Y yo creo que tú tienes que tener en cuenta que las empresas, muchas veces en los productos que sacan, las modificaciones que se aplican, es por las necesidades que ellos han visto que sus clientes están pidiendo. Y actualmente tienes móviles que es que hacen cosas que es que no te puedes imaginar hace 10 años, por decirlo de una manera, 10 años, que es que no, que las cosas que iban a hacer ahora. Y con la PSP, pues, ha pasado esto, pues que, pues la verdad que sí, pues que trae reproductor de películas, trae el reproductor MP3, pero bueno, es que igual el problema puede ser no que es que tú no le veas la utilidad, o no, o tú seas, no seas partidario de que tenga todas esas funciones y que suba tanto el precio. Eso también es verdad, pero yo creo que las empresas no son tontas. Y no se gastan la cantidad de dinero que se gastan en hacer unos productos con tantas prestaciones si no van a venderlas. Y la PSP te lo puede demostrar, las ventas que ha tenido. Aparte de que ya tiene una imagen de marca, todos sabemos que la PlayStation ya tiene una imagen de marca, que cuando saca un producto la gente va a ir detrás. Se puede decir que es como Google, que Google cuando saca un nuevo producto la gente está detrás. Pues yo creo que la Sony en ese sentido es muy parecido. Y bueno, pues puede ser tu opinión esa, como dices, que pues que la, que mucha gente cuando se compra una portátil lo que quiere es cuenta para jugar y letras frescos, si no puede ver películas, escuchar MP3 o navegar por internet. Esa es tu opinión. Y yo creo que hay mucha gente que puede pensar lo contrario, porque a mí por lo menos me... Y lo que quieren conseguir es que lleves cada vez menos aparatos, más aparatos. Porque tú imagínate, entonces, si tienes que buscar, si tienes que llevar una videoconsola para jugar, si quieres ver películas o cualquier cosa, si un reproductor MP3 aparte, pues no sé, yo creo que es buena idea intentar integrar todo, porque si no, vete un precio a comprar las tres cosas por separado y el precio se te sube mucho más de lo que vale la PSP. Entonces, no sé, es una opinión y... Bueno, yo, mira, yo te animo. Te animo, si quieres, que nos hagas en vez de por email, o si quieres, hacemos una conversación por Skype y bueno, y vemos los puntos de vista, hacemos un debate con respeto mutuo, nuestras opiniones, y haciendo debate, lo mejor de todo, o mejor de todo, si quieres, este mismo tema, lo llevas el sábado, no sé si conoces el programa Hablando sin H, que es del mismo de Emerson Quevedo, de Morpheus, de VidaTech, en el que puedes poner tus temas. Yo ese sábado, o sea, este sábado, si hay, si que lo más que haya programa, yo voy a estar ahí, ¿vale? Si quieres conectarte desde Skype y ya tenemos un debate, porque me parece un tema muy interesante. Temas hay muchos que se pueden discutir. Yo creo que este es uno de los temas, de que actualmente todos los productos van subiendo los precios y a la vez integrando más funcionalidades, cuando se podrían ir a lo sencillo, que es algo que también hay mucha gente que quiere. Hay gente que quiere los messengers, que quieren que ofrezcan más esos productos. Yo te animo. Yo, si lo propones, yo estoy en línea, si quieres lo comentamos, y pues es un buen tema y mucha gente más se puede animar a compartirlo. Bueno, vamos a seguir con email. Otro ejemplo del buen hacer de Nintendo es que permite jugar a juegos inalámbricamente y no hace falta que todos los jugadores tengan el juego. Con uno que lo tenga basta, los otros se conectan y juegan atrás de su cartucho. Esto creo que no puedes hacerlo con la PSP y para mí es un factor que marca la diferencia. Pues mira, la verdad que este detalle te reconozco que yo no lo sabía y no sé si la PSP lo ofrece. Mira, en este no, si hay alguna persona que quiere rebatir la opinión de esta persona respecto a Nintendo, respecto a lo que piensa Ángel, o quiere seguir apoyando la opinión de Ángel, yo estoy abierto a que me mandéis emails y yo los leeré y veremos a ver qué podemos hacer. Y como te he dicho, si no, el sábado en Hablando sin H lo podemos comentar. Bueno, lo último que nos dicen es: bueno, Alberto, no te voy a decir que no hables mal de la Nintendo, ya que cada uno puede decir lo que quiera. Lo único que te pido es que te informes antes de hablar. Esto es lo único que se os pide a la gente que habláis en público. Si quieres saber más sobre los grupos de Nintenderos, no sabía yo que se le llama a esa gente así, a la gente que le gusta Nintendo, Nintenderos, solo tienes que escribir Nintendo DS en Google y verás que somos muchos los usuarios de DS. Prueba de ello es la siguiente web. Nos pone una web que, mira, hasta la voy a poner, la pondré en las notas por si algunos que le gusta Nintendo quiere visitarlo. Allí podrás ver las quedadas tan divertidas que se organizan. Saludos, Ángel. Pues claro que sí, Ángeles, los dos tenemos una opinión diferente, las dos opiniones, tanto la tuya como la mía, son respetables. Por eso te refiero a que es que yo no es que no... Yo simplemente di la noticia y di mi opinión sobre Nintendo. Con eso, yo es que ya te he dicho que yo soy más de la PlayStation. Entonces, claro, tampoco quería ponerme en el punto de que la Nintendo es lo peor que hay. Simplemente yo me rebaso a mi propia experiencia. Que tu experiencia es totalmente contraria porque tú utilizas la Nintendo DS y te gusta la Nintendo DS. Y me parece perfecto. Y si te gusta Nintendo, sigue utilizando la Nintendo DS. Pero, no sé, tú estás enganchado a Nintendo DS, yo estoy enganchado a la PlayStation, no tengo la PSP, porque en este momento no dispongo del presupuesto, pero sí que tendría intención de comprármela. No sé cuándo, algún día, ¿no? Algún día lo haré, pero bueno. Pues eso, con eso dejamos el email. Y bueno, Ángel, puedes partir con querés, puedes mandarnos tus opiniones, o hablamos por Skype, o lo que quieras. Vamos a empezar un poco con noticias. Ya se me ha hecho largo, con esto ya hemos hecho 15 minutos. Y bueno, vamos a empezar con las primeras noticias. Yo creo que vamos a hablar poco porque si no se nos va a hacer muy largo. La primera de ellas es... ¿estará Windows yendo hacia un Windows libre? Esto es lo que una pregunta no sabemos si lees la noticia que yo he leído. Que según nos dice la noticia, El gigante de software acaba de liberar tres nuevas licencias, algunas de las cuales se acerca peligrosamente al concepto de software libre. Dentro del programa Microsoft Shared Source Initiative, el gigante del software ha publicado tres nuevas licencias que quedan. Microsoft Permissive License permite ver, modificar y distribuir el código fuente para uso tanto no comercial como comercial, libre de royalties. No es necesario mantener copyright, patentes, marcas, etc. No hay ninguna obligación de publicar tus cambios en formato ni binario ni en código fuente. Esa es una. Luego tenemos Microsoft Limited Permissive License. Igual que el anterior, pero solo valía para plataformas Windows. Microsoft Community License permite ver, modificar y redistribuir el código fuente para uso tanto no comercial como comercial, libre royalties. Tiene un comportamiento virico como la GPL, pero solo afecta fichero a fichero. Si es un fichero, se incluye una función ya implementada bajo esa licencia. El resto del fichero pasa a estar bajo la licencia sin afectar al resto del proyecto. Ejemplo, el resto de ficheros podrían tener licencia diferente. Microsoft Limited Community License, igual que el anterior, pero solo vaya por plataformas Windows. Microsoft Reference License, solo se permite ver el código fuente para ser usado como referencia. Y según ha dicho la Free Software Foundation, está actualmente estudiándolas, pero la primera impresión es que la primera y la tercera están demasiado cerca del concepto de software libre que tanto criticó Microsoft. Entonces, claro, la gente se emplanará pensando, ¿Microsoft tirará hacia un Windows libre? Yo creo que no. O sea, mi opinión es que no va a ser esto, porque justamente lo que más he criticado. Yo creo más que todo, igual, es que quiere dar esa imagen. Quiere dar la imagen para que la gente lo vea con mejores ojos. O por lo menos los que realmente están en su competencia, que son los usuarios de Linux. Entonces yo creo que es para que vean mejor. Ya veremos a ver qué pasa, si realmente estas licencias, tal como lo dicen, si se pueden usar libremente el código, modificarlo. Yo lo veo difícil, pero bueno, oye. O yo creo más que todo podría ser, por ejemplo, que Microsoft se quiera aprovechar de que gente mejore su código de forma gratuita, porque la gente, es lo que pasa con Linux, que lo hacen gratuita, y yo creo que esto lo que quieren hacer es que aprovecharse de toda esta gente que sabe de programación, que está utilizando Linux y que ve que está haciendo Linux tan bueno, para aprovecharse de alguna manera indirectamente, ¿no? Se podría decir como, en plan, bueno, yo os ofrezco esto, a ver si me mejoréis algo, yo me ahorro trabajo, yo me ahorro dinero y luego lo meto como mío. Pues interesante ver en qué sentido puede ir esto. Y bueno, vamos a ver una noticia que a mí me ha defraudado mucho. Bueno, me ha defraudado. Os leo la noticia. Camuflan basura tecnológica como cooperación al desarrollo. Los equipos informáticos inservibles que son vertidos en países en desarrollo, camuflándolos de beneficencia, constituyen una seria amenaza medioambiental, escribe la organización Basel Action Network, que critica duramente la estrategia de Estados Unidos para librarse de su basura tecnológica. Aquí tenemos, bueno, esto no sé si sea idea de Bush o no sé si sea idea de Bush, pero la verdad que está muy mal utilizar estos países como vertederos tecnológicos. O sea, si ya lo tienen mal de por sí, ya la vamos a mandar esto a la basura tecnológica que tenemos, en vez de intentar reciclarla, les mandamos toda la basura tecnológica. Esto es alucinante, pero bueno, la noticia es así, y bueno, a ver qué se puede hacer para evitar que Estados Unidos libere la... de esta manera. Que si va a hacer una cooperación al desarrollo, que haga una cooperación con sentido, no el usarles como vertederos, que como hay que oír. Y bueno, vamos a ver, vamos a dar dos noticias a continuación, que se llama Pa' Gente Española. Y bueno, las dos noticias aparecen en 20 minutos, y una de ellas dice: la SGAE lanza la web copianos.com. Las 6 entidades que gestionan en España los derechos de propiedad intelectual han impulsado la creación conjunta de una nueva página web, www.copianos.com, con el objetivo de promover la copia legal en Internet, ha informado la SGAE. ¿Habéis oído, no? Vamos a reflexionar, vamos atrás. Ha lanzado una página web para que aprendamos a copiar legalmente. Vale, oye, pues nada. Pues cooperaremos legalmente según ellos. Según ellos, ¿no? Bueno, no sé, eso es la noticia. La verdad que a mí me ha hecho mucha gracia. Puedes visitar la página de copianos.com. Y hay de todo, hay de todo aquí. Podéis ver artículos, podéis ver, bueno, un poco de información, las entidades que apoyan el proyecto, bueno, un poco así la podéis ver, a ver qué opináis de esta noticia. La siguiente, dice: la SGAE discográfica recrudece en su guerra. La industria considera delincuentes a los que duplican obras y quieren extender el canon. La industria discográfica no para de presionar para que se tomen medidas represivas contra las multas que impondrá el Ayuntamiento de Barcelona. Ya lo estuvimos comentando la semana pasada. Creo que en otro podcast lo comenté en Viatec, no me acuerdo ahora mismo. Bueno, que iban a cobrar tanto a la gente que vendía esto, como que vendían en Tom Manta, como a la gente que compraba, para hacer alguna manera, ¿no? Bueno, el otro flanco abierto es extender el canon por copia privada a las líneas telefónicas ADSL y los discos duros de los ordenadores. Esto es una cosa que se habló en su momento, yo lo oí y me quedé alucinando. O sea, me van a cobrar ya canon por tener un disco duro instalado en el ordenador. Es que ya no saben qué hacer. Por la línea ADSL, por las líneas de telefonía. O sea, es que ya no saben qué hacer. O sea, en serio, es que es como en plan, por salir de tu casa tienes que pagar un canon, porque no sabemos si vas a piratear, pero por si acaso, oye, te ponemos el canon y si pirateas bien, y si no, pues nada, oye, pues no pirates, pero bueno, nosotros te cobramos el canon. Pregunta sobre las copias privadas. Entonces, ¿qué es el canon por copia privada? Es el precio que se paga al comprar para tener derecho a copiar equipos, materiales y soporte que permiten la copia. Tienen ese sobreprecio. El canon va de 18 a 30 céntimos de euro y es algo legal. Te da una pregunta: ¿copiar un CD o DVD para uso particular es ilegal? No. Pagamos el canon a cambio de este derecho. Los expertos en leyes ven una contradicción. Se paga el canon, pero en la campaña se acusa de piratear al que duplica una obra. Interesante. ¿Cómo se castiga la venta en el Tom Manta? Con penas de prisión de 6 meses a 2 años, además de una multa. ¿Frenará la normativa de Barcelona la venta en la calle Música y Cine? Hay que tener en cuenta que no se puede castigar al vendedor dos veces, con sanción de ayuntamiento y por la vía penal. El vendedor siempre preferirá una multa de ayuntamiento que una pena cárcel del juez. Oye, pues esto es interesante. Bueno, pues ha sido un montón de preguntas. Y bueno, pues podéis visitar la noticia, la pondré para que la visitéis, porque es muy, muy interesante. Pero bueno, oye, pues ¿qué le vamos a decir? Bueno, yo creo que vamos a ver. Bueno, tenemos una noticia de Apple. Todos sabemos los problemas que ha habido con el iPod Nano, que es muy bonito, muy pequeño, como un lápiz, como dicen. Pero el problema que tiene es la pantalla, que es muy débil y se raya fácilmente. Pues bueno, ha habido una cantidad de usuarios que han demandado a Apple, porque bueno, pues Apple está siendo demandada por sus propios clientes, que piden la devolución de su dinero por iPod dañados. Yo, respecto a esto, sé que Apple te cambiaba el iPod Nano, te lo cambiaba por uno nuevo porque se raya fácilmente. Pero bueno, yo creo que tienen que pensar alguna solución a largo plazo, porque ya está llegando un esto que está teniendo muchos problemas. Y bueno, yo creo que por hoy vamos a tener las noticias. Tenía más noticias, pero si no, se nos pueden hacer aquí las 1000, que ya llevamos 23 minutos, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a poner una canción. En este caso, a ver, vamos a poner de 28 o 28. Vamos a poner Daylight. Is getting less. Bring welcome to the moon. nada, ya hemos vuelto otra vez al aire después de esta canción Daylight de 28 o 28, como quieran en español o en inglés. Y bueno, vamos a pasar a nuestra sección de webs, páginas webs. Bueno, pues tenemos algunas interesantes. Vamos a hablar primero, bueno, de un messenger, un web messenger. Bueno, que yo, a mí me gusta este tema más que todo porque yo tengo un problema. Yo en la universidad que estudio tenemos un problema de que no podemos instalar el Messenger ni no tenemos instalados los ordenadores. Entonces, claro, cuando te quieres hablar con los amigos, pues no puedes. Entonces tenemos que utilizar los web messenger. Y yo hasta ahora utilizaba uno que es e-messenger.net, pero me ha empezado a dar algunos problemas y he encontrado otro, la verdad que muy bueno, igual el estilo me gusta más, que es ilove.im o Instant Messenger. Y la dirección es ilove.im.com. Página muy buena, bueno, pues de instante vais a la página y os sale a la izquierda Messenger Login, metes el login, el password y directamente entras. Y bueno, pues tienes varias opciones. Voy a entrar yo para que explicaos un poco lo que tiene. No me acuerdo ahora si lo tiene en español o lo tiene en inglés, creo que lo tiene en inglés, pero bueno, ahora mismo os digo, ahora mismo os digo que me entre. Y entonces os digo, bueno, pues abre una pequeña pop-up, es una nueva ventana en donde te van a salir los contactos que tienes en ese momento, están conectados. Bueno, ahora no sé por qué, bueno, ya está. Y bueno, los tienes como más o menos, bueno, es decir, los grupos que tienes creados en el Messenger, y luego tienes en verde tienes los que están conectados y tienes en rojo los que no están conectados. Y bueno, luego pues tienes opciones. Y en las opciones, bueno, pues, no, el lenguaje español no está, no me acordaba, solo tienes el lenguaje, está el inglés, el ruso, el sueco y el alemán, el alemán. Luego tienes para ponerle estatuses que estás, o sea, si estás online, si estás conectado, si estás ocupado, si estás ausente. Luego tiene contactos, para añadir contactos, eliminar contacto, ver perfil, puedes crear grupos de ya los que tienes, editar nuevo grupo, eliminar nuevo grupo, bueno, solo de siempre, ¿no? Pues esas son las opciones que te vienen. Yo creo que te viene lo básico, lo que vas a necesitar, porque más que toco, yo creo que este tipo de web messenger, instant messenger, se utilizan cuando no podemos acceder al messenger normal, cuando estamos fuera o cualquier cosa de esas, o cuando, bueno, tipo así, ¿no? En esas situaciones. Pero la verdad que este me ha gustado y lo estoy utilizando y la verdad que me gusta. Bueno, vamos a pasar a otra página. Esta se llama You Send It, que es una página que lo que hace es, bueno, yo creo que muchos ya la conocerán. Muchas veces lo que nos pasa es que, por ejemplo, los emails, tanto Gmail, tanto Gmail como otros, nos ponen un máximo de 10 megas de archivos adjuntos. En el caso de que queramos enviar un archivo más grande, o lo separamos con programas tipo hacha para separarlos en varios y entonces enviarlos en varios emails, o si no, podemos enviar a esta página, que vas a esta página, yousendit.com, que es www.yousendit.com. yousendit.com. Bueno, pues aquí primero tienes que poner el receptor del email que vas a mandar, del archivo que vas a mandar. Luego seleccionas el archivo, te sale una de browse, entonces abres tu ordenador y busca lo que quieres añadir. Tienes que poner tu email si quieres, es opcional, y luego el mensaje que va a recibir el que va a recibir el mensaje, que va a poner en el mensaje, y le das a enviar. Y entonces creo, voy a miraros porque ahí no sé, creo que te dejan un máximo de tiempo, porque lo que hace es enviar un mensaje con una dirección del que se puede descargar. Entonces, claro, creo que exactamente lo que hacía era dejarlo en un servidor durante un tiempo, pero os lo voy a mirar. Si me va, sí, exacto, se queda en un servidor y entonces el archivo se queda en un servidor durante 7 días o 25 descargas, a partir de los cuales se elimina. O sea que esto, por ejemplo, para podcast no podemos utilizarlo, ¿no? Bueno, sí, se baja, luego lo crea otro así todo el rato, bueno, sí. Pero esta es la forma, donde lo envías y entonces la otra persona se puede descargar durante los 7 días o como máximo puede haber 25 descargas. Bueno, pues con eso ya está. Y ahora voy a hablar de una página, otra página que se conoce mucho, que es last.fm, que lo que básicamente hace es crear tu propia radio, por decirlo de alguna manera. Tú entras, te creas una cuenta, que yo ahora mismo ya tengo una cuenta, porque la verdad es que me gusta mucho. Y bueno, pues tienen todo canciones que las puedes escuchar, la mayoría, hay muchas que no, pero bueno, puedes elegir, pues tienen radios, distintas radios, pues en plan de pop, de rock, o cosas así, tienes en plan a ver, pues rock, indie, metal, alternative, punk, electronic, pop, indie rock, classic rock, hip hop, emo, electrónica, japonés, bueno, japonesa, o lo que quieras. Y bueno, pues directamente lo que haces es bajarte un programilla al ordenador, y entonces tú abres estas distintas estaciones y automáticamente se empieza a reproducir música. Pues también es muy interesante, por ejemplo, pones, pues lo que puedes hacer es buscar música similar a un artista que tú ya conozcas, por ejemplo, pues música, por ejemplo, Green Day. Entonces busca en su base de datos y te reproduce música que tenga que ver con pues el mismo estilo de música, el mismo estilo de letras, tipo canciones, el ritmo que le aplica, pues grupos parecidos. Que hay veces acierta, otras veces creo que no acierta mucho, por lo que me ha pasado a mí. Luego no tiene todos los grupos del mundo. Yo creo que más funciona con todo lo que cante en inglés, porque en español yo creo que hay poco. Pero bueno, yo creo que como todas las páginas, lo que prima es el inglés, y el español, pues si no es página dedicada a hispanos, la verdad no tiene muy bien. Pero bueno, la verdad que está muy bien, yo lo probaría. Te haces una especie de DJ de la música que a ti te gusta y te pones y escuches, la verdad que está muy bien. Y bueno, si quieres ideas para bajarte, porque una cosa que pasa cuando utilizas emules es que al final te bajas tanta música que ya no sabes ni lo que bajarte. Si quieres coger ideas, de aquí yo creo que puedes coger ideas también. Bueno, vamos a hablar de, bueno, creo que todos habréis oído, bueno, primero, sobre todo los podcasters, es la aparición del navegador Flock, que está basado en Firefox. Y a lo que más se dedica es a tareas más que de bloggers y cosas así. Porque bueno, tiene una herramienta, tú lo abres. Voy a abrirlo yo aquí para que pueda explicaros mejor. La verdad que el estilo está muy bien. Se han currado lo que es el estilo del programa. La verdad que está muy muy bien. Bueno, pues tiene algunas herramientas muy buenas. Una de ellas es un blog editor, que entonces tú pones la información de tu blog. Y entonces puedes ir, si te hay que entrar a tu blog, pues directamente con el número de contraseña, pues escribes en Flock lo que quieres, el nuevo post, y automáticamente lo manda a tu blog. Luego también tiene integrado Delicious para todo lo que tienes Delicious. Bueno, los que saben, ya saben cómo funciona Delicious, pues Delicious es un bookmaker, pero atrás de, sin tener que estar en tu navegador, sino que está en internet, pues compartido con otros. Bueno, la página de Delicious es muy fácil, pues si alguno de los que escucha no lo conoce, yo creo que lo conocen todos, pero bueno, la página es del.icio.us, pues esa es la dirección. La verdad que es un poco rara la dirección, yo bueno, a mi forma de ver es un poco rara la dirección, pero está muy bien, Delicious, yo lo recomiendo, yo mismo utilizo Delicious y la verdad que está muy bien. Ya os comentaré, porque voy a poner un acceso directo a Delicious para que veas los links de todos los programas, los voy añadiendo a Les Delicios, y también para que vosotros mismos emails links que me queráis recomendar, me los podéis añadir directamente a Delicios para que yo los vea y entonces luego comentaros en el programa. Y como última página, un tema que también comentamos en otro, que fue la de escalofrío, pues en este también es cosas paranormales o cosas extrañas, raras. Pues en este caso es otrasfronteras.com. Y bueno, pues tiene noticias curiosas, en plan sucesos extraños, pues cosas que descubren, que encuentran, que analizan y cosas así. Luego tienes ufología, como le llaman ellos, que es lo de ovnis, extraterrestres. Luego el más allá, pues en plan fantasmas, demonios, dioses, magia y tarot. Luego tiene lugares mágicos, entretenimiento, fotos curiosas. La verdad que está muy bien, yo la recomiendo. Hay unas cosas, no sé, que yo creo que a todo el mundo las cosas sobrenaturales a veces por lo menos son raras, extrañas, que nos gusta leer. A mí por lo menos me gusta algunas cosas leer, porque algunas historias son buenísimas, de mitología o de historia de fantasmas o sí, todo el mundo hemos pasado en algún momento, en plan lo típico, que estamos en un campamento y nos cuenta una historia de miedo, de que hay un monstruo que nos come con tomate, cosas así, ¿no? Que todos somos, yo por lo menos, yo he tenido mi época de campamentos y las historias de miedo siempre me han gustado. Como no, he pasado mis momentos de miedo, pero también me lo paso muy bien. Y bueno, pues la verdad que se nos han hecho ya 36 minutos. Y bueno, pues yo el programa vamos a acabarlo por ahí. Y como hice la semana pasada, voy a acabar con una canción que la semana pasada ya no la destriparon en un comentario. Que me habría gustado que me lo habría escrito por mail, porque me habría gustado que la gente participara. Que no me acuerdo, creo que fue. A ver, ¿quién nos destripó? Fue. Ah, Rodrigo, sí. Que a Rodrigo le conocí este fin de semana. Y sí, la verdad que nos destripó la canción, nos dijo que era de. La canción era Fly, Fly, Fly. Una canción muy buena. Y bueno, pero bueno, a ver si esta vez. No. Pues no nos destripan la canción, por menos en un comentario, que nos lo escriban. Y bueno, os voy a poner la canción de fondo. Y os dejo ya que disfrutéis de la última canción. Y nos veremos la semana que viene en una nueva edición de este programa. Y nada más que despedirme, daros las gracias a todos por haber oído este programa. Y bueno, que sigáis oyendo los demás podcasts. Nos veremos el sábado en Hablando sin H, si hay programa esta semana, que a mí me gustó mucha experiencia, os lo recomiendo. Es hablando.com, es la dirección. Pero bueno, no sé si Emerson pondrá el link como las ha pasado en Vidatec, o lo pondrá en una página Hablando si la termina, si tiene tiempo, que ya sabemos que Emerson anda muy mal de tiempo. Y si no, pues el domingo nos veremos en la edición de preguntas y respuestas de Vidatec. Bueno, que de todas maneras en algún sitio nos veremos, nos oiremos. Y bueno, os pido por favor a todos que participéis, que nos mandéis comentarios, porque la verdad que no he recibido más que comentarios de nuestro amigo Ángel. Nos han mandado este email, se lo agradezco otra vez, que ha estado muy bien. Y es lo que quiero, que participéis, que deis vuestras opiniones, que me mandéis sugerencias, lo que sea, pero mandarme algo, que si no la semana se me hace muy aburrido. Aunque tenga mucho trabajo, siempre me apetece llegar a casa y decir, ahí va, si me han escrito un comentario o me han mandado algo, siempre es muy bonito. Así que nada, os dejo con la canción que estamos escuchando y nos vemos la semana que viene. Un saludo a todos. Put your head